Exacto, cuerpo corre, por exacto cuerpo, por exacto cuerpo corre, por exacto cuerpo y ver suelen ella las cosas más fuera de tu vida que suenan las campanas y cada vez que ves que se amor con gotas de sol y bate fuerte que la noche me eche fuego y pasión a todo color al universo de Dios y baila, baila, baila bobo por el concepto cuerpo copre bobo por el concepto cuerpo bobo por el concepto cuerpo copre bobo por el concepto. Eso, bro, es el movimiento que tú no sientes nada con este tiempo. El boom de tus latidos con esta fuerza en un solo ritmo. Es que el sabor con gotas de sol y más de fuerte que la noche es mágica. Fuego y pasión a todo color, arriba tus sentidos y baila, baila, baila, bobo, por el concepto cuerpo corre, bobo, por el concepto cuerpo, bobo, por el concepto cuerpo corre, bobo, por el concepto cuerpo, bobo, por el concepto cuerpo corre, bobo, por el concepto. Eso. Cuerpo corre, po, po, po, por el cuerpo.